escuchas. La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Oiga, hombre, estoy pensando que cometí un error comprando esas boletas de Justin Timberlake con ese auditorio todo vacío en Miami. Estoy preocupado. Con las buenas tardes, estos son los Animales de Radio deseándoles lo mejor, como dicen los correos corporativos. Feliz Uribe, sábado. Uribe DJ y Alejandro Marín, esperando que todo vaya muy bien. Igual estoy dándome moral, Uribe, claro, DJ, sí, para viajar, porque hoy en día es bien complicado viajar. Es el The Forget Tomorrow Tour, ¿no? Forget Tomorrow Tour, que tiene prestaditas algunas cosas de la gira de The Life of Pablo de Kanye West, por lo cual siento como una especie de, no sé, como de jinx. Ok. Porque esa tarima flotante que utilizó Kanye en The Life of Pablo es la que está utilizando Justin en... Parecida, sí, para hacer Cry Me a River dentro del show. Entonces me da la impresión que cada tarima flotante que aparece por ahí en Instagram o redes sociales reseñada por usuarios termina cancelando gira. Calle, no. En el caso de Justin, las boletas no van bien. El show al que usted quiere ir es el del 15 de junio en Miami, en el Casillas Center, ¿correcto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, déjeme y pegamos aquí, vamos a ver una chequeadita rápida de cómo está la situación en boletería. Hay mucha boletería. Yo sabía, estoy preocupado con ese tema, pero bueno, hoy... Aquí dice, disponible lo que está en azul, todo está en azul. Hoy arrancamos con Justin Timberlake esta edición de Animales de Radio y una de las que yo creo que serán muchas giras que se verán afectadas también por las diferentes circunstancias económicas y recesiones, no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, porque en realidad el tema de los conciertos es, en mi opinión, una burbuja que apenas está empezando a reventarse, y de eso hablaremos, además de muchas otras cosas, aquí en Animales de Radio por la X103.9 FM. Hold the Line de Toto en Animales de Radio. Antes de eso, Kool & the Gang, que estuvieron con The Village People en Bogotá esta semana, y Justin Timberlake en Animales 103.9 FM está al aire, y son shows que van apelando a la nostalgia a públicos más adultos, pero que en el caso puntual de Justin Timberlake se ven afectados por cuestiones de imagen pública en Norteamérica, su problema o situación con Britney Spears, algo que no le han perdonado tanto en las nuevas generaciones, que de todas maneras tienen mucho que ver en la monetización de esos legados. Y además de eso, en que tampoco es que se esté haciendo más joven Mr. Timberlake, le fue muy mal con el disco, el álbum fue un fracaso rotundo, y la gira al parecer también, y con Kool & the Gang pasó lo mismo en Bogotá, como que muy regular la boletería. No le fue muy bien, obviamente era un concierto para un público muy adulto, porque muy pocos jóvenes conocen de Kool & the Gang y de Village People menos. Yo creo que es un concierto para 35-60 promedio de edad. Curioso, porque son espectáculos que además la gente no es boba, Uribe DJ. Para nada. Son espectáculos que dejan mucho que desear como espectáculos. Claro, independientemente de que haya un repertorio ahí interesante a través de los años de las bandas, pues como que no deja uno de ver eso como raro, ¿no? Sí, es complicado. Los espectáculos, sobre todo, por ejemplo, con The Village People, le leía a Sergio Marchi su reseña en Argentina, del show, que solamente queda uno de los Village People. De los originales. Sí. Sí, claro. Y que él, pues, se sube a bordo con la idea de que estos son los Village People, pero la verdad es que no lo son. Es solamente uno de los Village People llevando esa bandera del grupo, que además, pues, solamente tuvo una gran canción delante del público. Entonces, claro, también me parece difícil, por el lado del repertorio, poder juntar un número importante de gente que compre boletas para ir a ver a The Village People si solamente tienen una canción conocida, ¿no? O dos, pero la verdad es que tienen una. Sí, por lo menos en el caso de Kool & the Gang, pues Kool, que es el que le da el nombre a la banda, por lo menos es el único que queda vivo, ¿no? Sí. Entonces, pues, por lo menos, Y eso que solo queda uno también vivo de los Kool and the Gang. Exactamente. Entonces eso también va distanciando un poquito las grandes brechas que hay entre un espectáculo contundente y un espectáculo hecho pues para poder seguir sobreviviendo, que es lo que le da a uno la impresión que pasa en el caso de Roger Cool-Bell o Robert Cool-Bell uh-huh. y el personaje de The Village People. ¿Qué siento yo que, por ejemplo, con un espectáculo similar como el show de Al McKay de Earth, Wind and Fire no pasa? Porque el direccionamiento de mercadeo está mucho más orientado hacia públicos que no necesariamente están comprando una experiencia musical exclusivamente, y lo hablábamos con Diana Rodríguez en Mañanas de la X, sino que están haciendo de la experiencia musical un add-on, un agregado a otro tipo de experiencias. ¿Me hago entender? Claro, que funciona con los festivales, más o menos. O lo que sucede, sí. Correcto, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Al McKay, The Earth, Wind and Fire Experience, ellos solamente, lo que he visto, giran festivales y son festivales de Caribe. Claro, y es una decisión inteligente. O sea, Earth, Wind and Fire solos en la Movistar Arena en Bogotá pasaría lo mismo. Y pasa, por ejemplo, lo mencionaba Diana, por eso les comentaba que Diana mencionaba el caso del crucero con los New Kids on the Block, y uh-huh. pasó también en su momento con Journey. Usted está yendo al crucero. Uh-huh. Usted no está yendo a ver a los New Kids on the Block. Es la excusa, claro, es una excusa. Pero el plan es el crucero. Exacto, es un valor agregado. Uh-huh. Lo mismo pasa con los festivales caribeños, con los festivales en las islas, en un Curazao. Paseo, playa, pero hay música. Tiene usted un valor agregado que dice, vamos a ver a Earth, Wind and Fire, ¿no? No pasa lo mismo con Kool and the Gang, no pasa lo mismo con Village People. Estos son concierto, que usted tiene que ser fan y ya no hay fans. Sí, claro. Pero, y puede pasar con Toto. Puede pasar con Toto. Seguro. Y con la gira, porque he visto varios comentarios alrededor de los shows de Toto que dicen, entre otras cosas, esto no es echándole mala energía al cuento ni nada, pero lo que cuentan es que los Toto no se echan todo el repertorio, y ahí sí sería una cosa tenaz ir a ver a un Toto en una Movistar Arena y que no le canten a uno África. Ah, no, pero ese sí, revolución. Sí, claro, ahí sería empezar a romper todo. Sería muy complicado. Y no solo eso, bueno, ellos tienen algunas canciones, aparte de África, tienen, póngale por ahí, como 6 o 8 éxitos súper consolidados, claro, que fueron Toto, importantes. Los Toto sí tienen un repertorio que puede hacer un show muy bueno de 1 hora y media, ¿qué es lo que me extraña de Kool and the Gang? Porque Kool and the Gang también usted puede contar por ahí 8 canciones hit. Puede ser. De Kool and the Gang. Yo creo que la historia. De la pronto, verdad, Village People no tanto. Y yo creo que si uno se pone en los zapatos de un consumidor de música más transeúnte, menos afiebrado, los Kool and the Gang también tienen Celebration y Pare de Contar. Más noticias de música hoy en Animales de Radio, que tienen que ver con giras que no han funcionado muy bien, y en el caso de Jennifer López hay también mucha preocupación por una gira que se anunció con todas las de la ley, un disco también del que se habló muchísimo en algún momento al comienzo del año y que no ha dado muy buenos resultados, y ahorita pues el divorcio inminente todo indica, de Ben Affleck, ¿no? Sí, todos los paparazzis periodistas alrededor del mundo pues andan teorizando sobre lo mismo, y es que llevan ya un buen tiempo viendo a Jennifer López apareciendo sola por su lado y Ben Affleck por su lado, a diferencia de como los veían antes, ¿no? Pues dice como que la cosa no está muy bien. Y durante los últimos meses pues los videos que uno ve de J-Lo y de Ben no son como muy chéveres, ¿no? Por más que uno intenta como ver que son parejita chévere, no. Como que ella es medio mandoncita y él mantiene como medio aburrido. Yo no sé, me da la impresión que ahí eso está funcionando mal. Hay una estrategia en este momento en curso para ver si logran salvar la gira de Jennifer López. Y es que la gira de Jennifer López se llamaba This Is Me Now, ¿no? El álbum, el This Is Me Live, es la gira. Pero eso no tuvo repercusión en la audiencia, entonces lo están cambiando a The Greatest Hits Tour. A ver si con eso logran que atraiga más gente. Porque claro, pues entonces la gente, bueno, entonces me va a echar Jenny from the Block, y me va a echar, ¿no?, lo de antes. porque con el nombre del álbum actual, tal vez ahí hay un problema, y creo que es lo que puede pasar también con la gira de Timberlake, independientemente de todos los problemas, y es que siendo el álbum no muy bueno, si la gira tiene el nombre del álbum, pues eso aleja un poquito a la gente, ¿no? De pronto la idea del Greatest Hits Tour le podría funcionar. Igual yo no iría a ver a Jennifer López. No, su catálogo no me da para ir a verla. Claro. Ir a verla moverse en el escenario. Claro. Pues Jennifer López es muy guapa y es muy buena bailarina, es coreógrafa desde hace muchos años. Entonces, pues por ese lado puede ser interesante verla a ella. Animales de Radio está al aire. Aquí está Jennifer López. Yeah, de Usher, que también hace parte del álbum Confessions, que fue presentado por Apple Music como uno de los 100 más importantes de nuestros tiempos en una lista que salió esta semana, por lo menos la mitad de ella escogida por curadores, artistas, productores y muchas figuras importantes del mundo de la música, con también un show o una serie de shows en camino que vamos a ver si funcionan gracias a las diferentes acciones de mercadeo que hemos visto alrededor de Usher. Una de ellas obviamente su inclusión dentro de esta lista de Apple Music, quienes también patrocinaron el Super Bowl, que fue probablemente la acción de marketing más visible para promover esta gira llamada Past, Present and Future. Vamos a ver cómo le va. Arranca en los Estados Unidos en el mes de agosto. A mediados de agosto. Va a arrancar en Atlanta, Georgia. Okay. Y va a ir hasta mayo de 2025, cierra la gira en Londres, teniendo como una pierna que se le llama europea, en la cual va a pasar por algunos lugares como París, Ámsterdam, Berlín, y pues cierra en el Reino Unido. Y antes de eso, Killing Me Softly de los Fugees, cuyo regreso no fue tan triunfal como se esperaba y estuvo lleno de quejas y denuncias por parte de los públicos fanáticos de Pras, de Wyclef Jean y de Lauryn Hill por sus llegadas tarde y en particular por la falta de cumplimiento, por el incumplimiento de Lauryn Hill, de quien se habla muy mal en las esferas artísticas por ser una persona muy inconsistente y muy poco estable para prometer una serie de giras, en especial cuando son de reunión. Y le está pasando lo mismo que a Madonna, ¿no? Que también le han dado duro por su incumplimiento en las giras, independientemente de que haya ya hecho maniobras históricas como lo que pasó en Brasil, pero de todas formas en los conciertos de lugares cerrados pues ha tenido varios problemas. Estaba viendo por ahí que Lauryn Hill igual pues está trabajando en nueva música, ¿no? Pero con lleva 20 música, años trabajando en nueva, sí, música y nada. Pues ya va siendo hora. Recordemos que Lauryn Hill solo tiene un álbum. Claro. Solo tiene un álbum en su carrera, The Miseducation of Lauryn Hill. Y probablemente con ese disco sea suficiente para que Lauryn Hill viva el resto de sus días, porque es uno de los álbumes más importantes de la historia del hip hop. Es el primer álbum en la historia en ganarse, de rap, en la historia en ganarse un Grammy a álbum del año, y quizás eso sirva para que ella se mantenga viviendo de esas regalías. Por lo menos eso es lo que da la impresión, porque como usted bien dice, ese fue el único disco que lanzó Lauryn Hill en su carrera como solista, y desde entonces no ha lanzado nada más, y dudo mucho que vaya a lanzar algo. Es una especie como de Frank Ocean de los millennials, esta figura no puede ser, sí, enigmática y misteriosa, cargada de muchísimo talento, con una serie de contribuciones discográficas muy importantes, como lo fueron en su momento The Score, del que salió esa famosísima canción que acaba de sonar, que se llama Killing Me Softly, y posteriormente gran cover. Yo no soy muy fan de los covers, pero eso es un buen cover. Sí, y pues ella, curiosamente, sus dos canciones más grandes son covers, ¿no? Una de ellas es Killing Me Softly, la otra es Can't Take My Eyes Off You, del álbum The Miseducation of Lauryn Hill y Doo Wop That Thing, que contiene elementos bien importantes de otras canciones clásicas. Lo mismo pasó con Frank Ocean. Frank Ocean tuvo dos discos, uno de ellos más oficial que el otro, me da la impresión a mí, perdón, tres. El primero no fue tan oficial, los otros dos sí fueron oficiales, que fueron el Channel Orange y el Blonde, pero el primero, que es Nostalgia Ultra, también fue un disco de covers, un disco que se lanzó a través de Tumblr en su momento y que le dio esta reputación como forajido del rhythm and blues al samplear a los Coldplay y a los Eagles con Hotel California, y posteriormente ya se fue consolidando como una figura esencial y emocionalmente muy conectada con el sentir de esa generación en su momento, gracias a Channel Orange y canciones como Bad Religion o como Thinking About You, y ya más adelante con Blonde se fue consolidando como una figura muy importante de la música, y ya después todo se vino abajo, nunca más supimos de Frank Ocean, y lastimosamente quienes están cerca a esas esferas de la música estadounidense dan muy mala fe del trabajo de Frank Ocean como profesional de la música, tanto para presentar discos nuevos como para subirse a una tarima. En Coachella fue un fracaso. Lo que estaba pasando con Fugees, aunque en están diciendo que en Memphis les fue bastante bien hace unos días, que obviamente la gente se pregunta dónde anda Pras, porque es el gran desaparecido de la reunión de Fugees. Seguramente no lo pudieron negociar, o tuvieron diferencias creativas, o simplemente no se aguanta Lauryn Hill. Es que lo que pasa, creo que es que no se aguantan entre ellos. Lo que pasa es que Lauryn Hill y Frank Ocean son gente muy difícil de trabajar. Sí, las reuniones no siempre salen bien. Vea que arrancamos el programa hablando de Justin Timberlake, que una de las estrategias, por ejemplo, para poder como salvar su carrera en este momento era tratar de reunir a los NSYNC. Tampoco funcionó. Tampoco pasó. Y a los que sí les está yendo bien, porque se han dedicado a eso puntualmente, Uribe, DJ, durante los últimos 50 años, es a Bruce Springsteen, a los Rolling Stones y a U2. Esos tres artistas son, como lo hemos dicho aquí muchas veces en la X más Música y en particular en estos animales de radio de confianza, empresas de conciertos. Claro, y además, pues, que usted está hablando ahí de tres bandas que no se han bajado de un escenario en 50 años. Es correcto. Ellos han logrado cosechar muchos frutos producto de carreras discográficas muy saludables, que responden también a la innovación y a las tecnologías y a la manera como culturalmente aparecen en esos mapas musicales, ¿no? Culturalmente, los Stones son historia del rock and roll viva y pura, y canciones como Satisfaction, o como I Wanna Be Your Man, o como Ruby Tuesday o Wild Horses pertenecen a ese momento en que el rock and roll se volvió una fuerza cultural que transformó a la generación y a la juventud en ese momento, porque apenas estaban haciendo la juventud como tal. Springsteen pertenece también a un momento del rock and roll en que el sueño americano se conecta con el sueño del rock and roll. Usted puede ser una persona joven, cantar unas cuantas canciones y volverse el vocero de su generación, y Springsteen logra eso con discos emblemáticos como Greetings from Asbury Park y Born in the USA. Y U2, por su parte, construye también esta idea del punk como algo que puede volverse pop. El New Wave y el punk empiezan a desbaratarse, por decirlo de alguna forma, a comienzos de los 80, y algunas bandas como The Cure toman las riendas de el movimiento post-punk, mientras que en los Estados Unidos los Ramones le van dando una formita especial al punk hacia lo que va a ser el movimiento de los nuevos románticos o el New Wave. Y U2 se queda ahí como en la mitad, construyendo un poco de lo que va a ser rebeldía y sensibilidad de clase media, que son las cosas que el punk tiene, y el pop new wave con el que van a abordar el resto de sus carreras y construyendo también el camino de lo alternativo. Las tres son excepcionalmente buenas como discos, pero se vuelven espectáculos en vivo. Y además estamos hablando de artistas que dentro de su misma vida en el escenario y sus carreras han sido también los grandes encargados de cambiar la forma en la que el negocio de los conciertos se crea, se transforma, se vende, se mercadea, etcétera. Los Rolling Stones, YouTube, por ejemplo, siempre está al día con lo que está pasando tecnológicamente, socialmente, son la evidencia viva del momento histórico en una tarima y cómo los cambios alrededor de ese momento histórico hacen parte del mismo show, que es claro, algo impresionante. Y los Stones entonces están teniendo un momento muy bueno, acaban de tocar en Texas, les fue muy bien en Houston. ¿Cuántos años que tiene ya? ¿80, 81 Mick Jagger? 80 años tiene ya Mick Jagger. Enterito. Springsteen también retomó su gira después de una convalecencia que lo tuvo ausente durante gran parte del comienzo de 2024. Y los U2 acaban de terminar la residencia en Las Vegas, por lo que después de haber conversado con ustedes sobre aquellas giras fallidas de algunos de los artistas más importantes de todos los tiempos, llegamos a las más exitosas, que siguen siendo las de Springsteen, los Stones y U2, aquí en Animales de Radio.